MetalPR.com y Heavy Metal Mansion no se solidarizan con las expresiones vertidas por los moderadores, oyentes e invitados de este programa. Y no representa el sentir de colaboradores, anunciantes o emisoras afiliadas. Saludos amigos, bienvenidos. La emisora WIW le da la bienvenida a su transmisión directamente desde la letrina. Iniciamos nuestra programación musical para ustedes con el primer programa, Peticiones. Tenemos más de 150 líneas disponibles para el público. La nueva lechonera del rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock. Con Lechón Atómico ready. Listos para darle tralla por ahí para abajo. De buen rock y buen metal. Y hoy con la mano hinchada, pero no son problemas suyos, ¿eh? Y no es lo que ustedes piensan a los que están ahí en el chat. Un poquito de abuso de estar usando mucho las máquinas estas, las computadoras. Pero eso no nos detiene. Y hoy tenemos muchas efemérides, muchas cosas nuevas. Hay varias producciones de Puerto Rico por ahí, así que vamos a sacar varios temas. Entre otras cosas, clásicos como siempre también. Party on, dudes. Excellent. Y empezamos como a veces empezamos, que dice... ¡Aguante Kevin, la concha de la lora! Hay que tener huevo para hacer metal, huevo, hay que bancarla. Buenas tardes, pequeño saltamontes. ¡Sí! ¡Se acabó el ron! ¿Por qué se acabó el ron? ¿Pero el ron por qué? Así de brutos son. ¡Juego ladronazo! ¡Ah! ¡Levadura, levadura! ¡Dame musculatura! ¡Dura, dura! Si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? ¡Queremos red! We'll be right back. hace 12 años cumpliendo ya este disco que salió esta semana, más o menos hace 12 años atrás. El disco de la banda Airborne Running Wild, quien ganó el álbum debut el año que salió de la revista Metal Hammer. La radio online del rock se llama asaltomataradiorock.com. Entra y dale al play para escuchar nuestros más de 60 programas en emisión. En nuestra parrilla de programación encontrarás los horarios de cada uno de ellos y podrás acceder fácilmente a su ficha personal, donde encontrarás el reproductor de podcast de cada uno de ellos si es que no pudiste escucharlos en directo. Entra en nuestra sección de firmas y controla los últimos artículos editados que te ponen al día del rock y sus últimas novedades, festivales, conciertos. También puedes acceder a través de la página de inicio a los distintos programas y a los artículos en nuestros artículos más recientes. Para escucharnos en tu teléfono, descárgate nuestra aplicación móvil, gratuita y confiable a pesar de no estar en Google Play, o pilla los productos personalizados en nuestro merchant. Asalto Mata Radio Rock, la radio online del rock. Desde General Roca, Río Negro, Argentina, de Montre Radio, difundiendo metal las 24 horas. demontreradio.com.ar. Algo más que solo música. San Martín de los Andes, Neuquén, Argentina. Estás escuchando FM Ser Metal, 99.5 MHz. Metal, las 24 horas. Estación dominicana para todo el mundo. Lo mejor de nuestras bandas y el metal internacional. Toda la programación y eventos locales. Todo lo mejor del rock pesado. Unión Metalera Mundial. Reseñas, noticias y mucho más. Metal Sin Fronteras. En avanzada. Metallica.net. AC Rock, en alianza con otras plataformas y medios digitales, hace posible ahora mismo la transmisión de este programa en nuestra estación. Para conocer todo lo que ofrecemos, descarga nuestra aplicación móvil disponible para iPhones y para Androids en sus respectivas tiendas. Accede a azrockradio.com para más información. Somos tu playlist de rock 24/7. AC Rock. Y bienvenidos a la nueva lechonera del rock que se transmite desde San Juan, Puerto Rico, capital del ron del mundo, isla del encanto, ombligo de América, autopista de huracanes. ¡Aplausos, aplausos! Y dicen también que epicentro de terremotos, ha habido bastantes temblores esta semana. Y no solamente eso, usted vio cómo está el mar. Estamos hablando de olas de 12, de 10 a 12 pies, una cosa espeluznante. Para los que miden en metros, estamos hablando de 4 a 5 metros de altura, que están las 4 metros y medio más o menos, que están las olas acá rompiendo. Espeluznante, espeluznante, pero es parte de vivir en un bosque tropical lluvioso en el Caribe. Y como siempre digo, esto es transmitido desde San Juan, Puerto Rico, capital del rock del mundo, isla del encanto, ombligo de América, a través de un montón de estaciones que ya se encadenan con nosotros, empezando por metalpr.com, heavymetalmansion.com. También estamos con avanzadametallica.net en la República Dominicana, y se nos une también en la República Dominicana houndrock.com. También estamos por Asalto Mata Radio Rock en España, saliendo todos a la vez. Y por la estación más importante del rock de Puerto Rico, estamos en AC Rock. Y se transmite este programa en diferido a través de la semana en montones de emisoras a través de Latinoamérica. Aquí está a los lunes a las 4 de la tarde. Metal Argentum Radio nos emite en Buenos Aires, Argentina. Los martes a las 7 estamos en Espectro FM 98.9 MHz en Corrientes, Argentina. Martes 8 de la tarde en Metal Corrosivo en México. Jueves 2 de la tarde en Demontres Radio en General Roca, Río Negro, Argentina. Y volvemos al horario los viernes a las 12 y media en Lado Salvaje Radio en Mendoza, Argentina. También estamos viernes a las 9 en FM Ser Metal 99.5 MHz en San Martín de los Andes en Neuquén, Argentina. También estamos domingo 3 de la tarde en Radio Enigma en Chile. Y un saludo a todos los que están en el chat. Están encendidos hablando de cuánto tema hay. Está por ahí de temprano Acero Latino, el hombre de las fotos, Galdi Tommy, está también ahí. Tenemos también a Manny Ferno. Tenemos también a Poncho de temprano. Tenemos directamente desde Argentina a Saurio, el Metalosaurio, que está por ahí. Tenemos a Strato Blaster, que también está desde temprano. A Dark Neruda, que viene desde el programa Heavy Metal Bunker Radio Show. Tenemos a Víctor Torres y a Sando en el chat. También, no, espérate. No es que está a Sando, es que está Sando en el chat. Ahí me dijeron que suena medio extraño, porque dije a Sando. Saludos también a Rafael Conway, que nos escribe. También a Pedro Mestre, que nos está escribiendo. Uno que está escuchando el programa y que le celebramos el cumpleaños. Ya mismo le ponemos el feliz cumpleaños. Arturo, que nos escucha desde Junco. Luis Netracal, que dice saludos y cuernos para todos, y nos escribe a través de las plataformas móviles. La gente que nos escucha, Guido, que nos está escuchando en laavanzadametallica.net, y la gente que nos escucha desde la República Dominicana. También la gente del Metal Wine and Symposium que nos está escribiendo. Y JC River, que también nos está escribiendo por acá por las plataformas móviles. Y tenemos también a nuestro amigo Oscar, que nos escucha desde Costa Rica. Hoy está la casa llena, la casa llena. Vámonos con música, Lechón. Cállate la boca ya, que estás hablando mucho. Bueno, a ver si usted se acuerda qué banda es esta. Vámonos con esto. Clásico, clásico, clásico. Yeah. Y mucha gente no va a creer lo que yo voy a decir, pero lo que están escuchando es Pantera, el primer disco de Pantera, el tema Power Metal. Y si no me lo creen, búsquenlo. Por eso le dije, vamos a ver si la pegan. Y como dicen en el chat, sí, cuando Pantera era bien heavy metal y tenían el pelo largo y todo eso, sí, cuando tenían pelo y todo, ¿eh? Bueno, tenían pelo, Phil Anselmo, ¿eh? Así es, vámonos con esto. Amigas, amigos, desde la madre patria, estoy en el Metal PR con el gran lechón atómico desde Madrid, capital del reino, la nueva lechonera del rock que no muere. Larga vida al lechón, a la lechonera y a la Metal PR. Rock, puro rock, heavy, puro heavy. We'll be right back. disco de 1988. Yo debía haber dicho clásico, clásico, clásico. La banda de España del disco Víctimas y Héroes. Esto es Esparto. De Pamplona, de Navarra, donde sueltan los toros. Tremendo tema, Víctimas y Héroes. Vámonos con esto que a usted le gusta. Batman, cuando lleguemos a la Ticueva, ¿me regala un bocadillo? Sí, Shaggy, todos comeremos algo. Batileche y galletas para todos. ¿Bati qué? Es que lo que quieren ustedes es el vacilón. Ahí estaba la batileche que tanto esperan todos ustedes. ¡Aplauso! Tremendo temazo ese que escuchamos de Víctimas y Héroes, que tenía esa marcha ahí, tancan, tancan, que me encanta. Temazo de 1988, y como abrimos el programa, habíamos abierto el programa con el disco Running Wild, se llama el disco de la banda Airborne. Que mucha gente dice, ah, pero ellos se parecen a AC/DC. Bueno, pero ¿cuántas bandas se parecen a Iron Maiden? ¿Cuántas bandas se parecen a Judas Priest? Muchas bandas tienen muchísima influencia de otras. Y si están apadrinados por la misma, olvídate, vámonos por ahí para abajo. Bueno, un día como el 29 de enero, eso fue el viernes pasado, se cumplió otro año más de la partida de este plano. Del titán. ¿De quién? De Elkin Fernando Ramírez Zapata, cantante clásico y eterno de Kraken. Aunque ya Kraken tiene una nueva vocalista, siempre Elkin va a tener un sitial. Es más, yo voy a bajar aquí un poco. Él va a tener un sitial en lo que es la música del rock pesado y el heavy en Latinoamérica, y en Colombia ni se diga. Así que vámonos con un homenaje corto a Elkin Ramírez, bien merecido, el eterno titán. Vámonos con esto. Soy de ¿Por qué no nos vamos con una doble ronda? Ronda, ronda. Sonido. Bueno, más o menos un homenaje al Titán de Colombia. Del disco Kraken 6, Sobre esta tierra. Brutal, Elkin Ramírez. Eterno. Eterno. We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, como dice Strato Blaster, bandota, gente, estoy aquí bregando con un canal, así que como esto es en vivo, voy a bajar aquí, y de momento no escuchan nada, y de momento voy a hacer esto, así que vamos a ver, porque les cuento, tengo un problema aquí en un canal de, audio, vamos a ver si ahora se oye, vamos a ver. Ahí estamos, bueno. Quizás se oye más bajito. Tú ves, estas son las cosas que pasan en vivo. De momento rompo un canal aquí y no oigo nada en la mezcladora. Denme un break, que vamos a seguir aquí en la cosa esta. Ahí volvió. Ahí estamos. Ahora no se oye absolutamente nada, no puede ser. El lechón dañó esto aquí. Vamos a ver. Ahí se oye, seguro que se oye. Bueno, perdonen gente que estamos traqueteando aquí en vivo porque de momento se nos iba a un lado. Y ustedes no se dan cuenta porque cuando se ven un lado automáticamente se va mono. Pero se apaga la guitarra de un lado y de momento, ajá, y esa guitarra no se oye. Bueno, vámonos con esto, es lo que nos ponemos al día aquí con la mezcladora. Vámonos con esto. Y van a decir, otra vez lechón, sí, otra vez. Vámonos con esto. Смерть в лицо нам дышит, дышит. сердце накрошило, здесь вершится француз. Чтобы все оставить прошлому, нам хватит двух минут. Мы летим в земле, как молния, поминая всех святых. Жаль, что в будущем из моря нет этой высоты. Тысяча сто, тысяча сто, тысяча сто. Смерть в лицо нам дышит. Тысяча сто, тысяча сто, тысяча сто. Bueno, y estos son los que le dicen los Iron Maiden de Rusia, que lo hemos puesto muchísimo en mi programa, porque les tengo fiebre, recopilé esa fiebre nuevamente. El tema 1100 de Aria, la banda que empezó en la Unión Soviética, hoy en día es Rusia, y fue la banda que tiró el mejor live en el 2020. 35 años de Aria, completamente live. En internet está, lo puedes buscar. En el YouTube. Y mira con qué nos vamos ahora. Y te voy a decir por qué. Clásico, clásico, clásico. El 30 de enero del 2004 ocurrió un evento que colocó a Tony Iommi en la posición número uno de los mejores guitarristas más grandes del metal, de los 100 guitarristas más grandes del metal de todos los tiempos, la encabeza Tony Iommi. Y eso causó un revuelo entre mucha gente. Pero ¿quién puede negar que el señor Tony Iommi de Black Sabbath es la raíz de todo esto? Es que Black Sabbath son los papás del metal. ¡Wow! Tremendo. Como dice Víctor Torres, un caballo. Vámonos con esto. ¡Rayos láser! Metal tan duro, duro como la aleación Z. ¡Indestructible! ¡Es grande el contacto! La nueva, nueva lechonera del rock. ¡Aquí vamos! We know music from A to Z. AZ Rock. AZRockRadio.com. Bueno, y así es, y mucha gente dice, no, que el mejor guitarrista es este, que el mejor guitarrista es el otro, que el mejor guitarrista aquel, que el otro, pero nadie puede negar que la raíz donde toda esa gente se amarra es Tony Iommi, y por eso es el guitarrista más influyente del metal. Así que aplauso, innegable, innegable. Bueno, hay una persona que está cumpliendo años, así que vamos a celebrarle con esto. Y ahí está, feliz cumpleaños. Yo rompiendo de los tímpanos a la gente aquí. Es que hoy, como tengo la mano media mala, y no es por lo que están pensando, porque ya venían con ahí. Bueno, como tenía la mano media mala ahí, hoy estoy un poquito con los controles medio chueco, pero ahí está. Y ahí está, feliz cumpleaños nuestro amigo Arturo, que lo cumpla mucho más. El hombre de Junco y el hombre que siempre en todos los conciertos está ahí en la valla, al frente, en la barrera, agarrando cuanto pic, cuanto palo le tiran, cuanto playlist, cuanto... Sí, playlist, setlist, agarra, olvídate, ahí está Arturo, siempre se lo lleva para la casa, de verdad que sí, el duro en eso. Ahí un aplauso y que cumpla mucho más y mucha salud en estos tiempos tan difíciles con la salud, así que mucha salud a todos ellos. Y bueno, gente, vámonos con un álbum. Ah, me dicen, páralo, que el Lechón Atómico cometió un error. Es verdad, vamos a ver aquí. Yo dije que el primer disco de Pantera era ese que yo puse, ¿verdad? Yo puse como segundo tema al empezar el programa el tema Power Metal de Pantera. Pero es un error, es el primer disco de Pantera con Phil Anselmo. Pero es cierto, es el cuarto disco de estudio de Pantera. Así que me disculpan a todos los que me escribieron. Uno de ellos fue Oscar Harford de allá de Costa Rica, que me dijo, arréglate eso ahí, que me mandó un screenshot y todo, una foto, una captura de pantalla. Y también nuestro amigo Acero Latino me dijo, arregla eso ahí, que estás diciendo lo que no es, ¿verdad? Pero para eso es este programa, gente. Yo también me equivoco, para eso es este programa. Yo no lo sé todo y tampoco pretendo saberlo todo. En realidad, yo soy un fanático acérrimo de esto que es la música que tanto a nosotros nos gusta. Vámonos ahora con un disco que salió hace 11 años. Se publicó este discazo. Vámonos con esto. algunos me preguntan que si eso es Halloween. No, es Halloween, pero esa voz es de Halloween también. Eso es Gamma Ray, ese es Kai Hansen ahí en la voz. El tema To The Metal del disco To The Metal de Gamma Ray del 2010. Clásico, clásico, clásico. Chat empezaron a hablar de Abdullah, de qué canción era la que tenía, que si se acuerdan del video, pues ahí se lo puse a la gente del chat. Abdullah de Butcher, ese era el tema de Abdullah de Butcher en la lucha libre. King Cobra, Hunger. Clasicazo. Se acabó, Johnny. Se acabó. ¡Nada acabado! ¡Nada! ¡No es tan fácil acabar! Y yo que le vuelo los tímpanos aquí cada vez que cambiamos, como estoy más o menos aquí con la mano media mala. Pero bueno, ahí estaba para todos ustedes, los del chat, el clásico Hunger de King Cobra. Vámonos ahora con una banda local. Vamos a poner alguna que otra banda local y vámonos ahora con un saludito que nos hicieron los de Métrica hace unas semanas y dije, contra, voy a poner otro tema de Métrica porque está buenísimo el disco. Busquen a Métrica, Métrica 1 en Bandcamp. Bandcamp, ¿ok? Métrica 1, búsquenlo en Bandcamp, a los que están fuera del país. Métrica con K, donde dice la última C, ¿verdad? Ahí Métrica con K, ¿ok? Vámonos con esto. Hola, este es Flavio de Métrica, enviándoles un caluroso saludo desde la Isla del Encanto, Puerto Rico. Y para presentarles a través de la nueva lechonera del rock, nuestro disco Fuerza y Sangre, que ya está disponible en Bandcamp como Métrica 1. .bandcamp.com, métrica1.bandcamp.com. También estamos en Facebook, Instagram, Twitter y nuestros videos, por supuesto, nuestros videos Fuerza y Sangre está en YouTube. Y este martes 19 de enero estrenamos Repulsión Represión, así que pendiente, Repulsión Represión este martes 19 de enero, ya saben, Métrica 1. Saludo a toda esa gente linda de Latinoamérica que sigue escuchando la nueva lechonera del rock, y que viva el heavy metal en español. Guitarra, Otto. Fue lo único que aprendí en la escuela. Hay alarma en la ciudad. Por primera vez en Springfield, el estadio de hockey se convierte en escenario de violencia en el concierto de los Médulas. ¡Ay, mi pequeño Bart está ahí! Tú lo has hecho. Esto fue grabado hace unos momentos. ¡Oh! ¡Hola, mamá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Gracias a Dios! Oye, mamá, quiero ser estrella de rock. Luego hablamos. Vamos con otra banda de Puerto Rico. De Puerto Rico para mí. La banda Noción, esto es Sick Life. Pueden ver el video de Sick Life de Noción que está en YouTube. ¿Qué pasa? ¿Estáis contentos? Porque yo estoy muy contenta con esta juventud. Así tenía que ser todas las mesoras mayores. Tengo 83 años y me gusta. El heavy, el rock y los sevilladas, y Miguel Río, y Ramoncín, y Obú, y los leños, y los topos. Todos para mí, muy contenta. Yo creo que la que más sabe de heavy en España es la abuela. Bueno, pues yo tuve la dicha de estar frente allí en Valleca, en el Boulevard de Vallecas, en España, al monumento que le tienen a Doña Ángeles, la abuela del rock, la abuela del heavy, la abuela metalera. Y está allí, en unos años le arrancaron los dedos, porque tiene así la mano como los dedos de Dios, así haciendo la señal del rock. Y le habían arrancado los dedos, pero últimamente le pusieron los dedos para atrás, por lo menos la última vez que yo fui a España y estuve allí. Bueno, y es parte de... Ahora, hablando de España, fue un 31 de enero del 2005 que falleció Azucena Martín Dorado Calvo, la siempre recordada Azucena, la voz femenina más importante de la historia del heavy español. Y todos los que nos gusta mucho Azucena, para nosotros se ha convertido con los años en un culto a la voz de esta mujer. Y como dice Acero Latino ahí en el chat, ella es la que sale en la portada del disco de Panzer. Sí, no, la que sale en la portada del disco de Panzer es la abuela que estábamos hablando ahora. Y Azucena, a mí, de los discos que más me gusta, bueno, hice ahí un paréntesis con lo de la abuela, ¿no? Es que esto es parte de estar en vivo, que la gente escribe cosas y uno se le va, por ejemplo, el hilo ahí. Pero de Azucena vamos a poner un tema. Vámonos con esta eterna voz, y para mí la mejor voz que tenía, no solamente la mejor voz, sino el mejor performance que tenía el heavy en una mujer, era Azucena. Azucena se tragaba el escenario. Vámonos con esto. Pero yo veo este señor y lo que quiero es montarme en una motora, ¿eh? Vámonos con Larry Zavala. Yeah! aquel que se desploma en la miseria, al emergente de una raza irracional. A esos chacales que al acecho de su presa hablan de patria, del honor y la igualdad. Depredadores de vida ajena, todos ustedes, búrranse. Olor a azufre se respira en las calderas. La banca gana, como siempre, haciendo trampas. Un pueblo espera y se desangra nuevamente, porque la historia se repite otra vez. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. Que los sostiene y por herencia se respetan los acuerdos. Un pueblo espera y se desangra nuevamente, alza su brazo y se levanta una vez más. Depredadores de vida ajena, todos ustedes podrán ser. No habrá producción, se cierran las empresas cerveceras, se para la distribución de alcohol y por consecuencia la venta de bebidas alcohólicas. ¡No! ¡No es cierto! ¡Yo sé que no es cierto! ¡Lo dice para asustarme, pero yo sé que no es verdad! Bueno, volvimos al estudio. Y dice, Lechón, ¿cuándo va a poner pesadera? Pues por ahí viene, gente, por ahí viene. Vamos a empezar con eso. Bueno, mira, vamos a poner un tema de una banda relacionada a este señor que nació un día 31 de enero de 1964. No digo más, vámonos con esto, que usted sabe qué es. Y poco a poco viene subiendo. Esto es Slayer con Jeff Hanneman. Eterno también el thrash metal. Súbelo, súbelo, súbelo. We'll be right back. ronda, ronda, ronda. We'll be right back. solicitada. Solicitada, Demolition Hammer, Infectious Hospital Waste. Gracias. La solución para nosotros es sencilla, porque la tenemos aquí. Los huevos nuestros son frescos y sobre todo nuestros huevos son más grandes. Efraín Arroyo, Noticentro. Solicitadas unas semanas atrás, pero el hombre que la solicitó no estaba, así que se la pongo hoy. Unas semanas atrás me solicitaron Hatebreed, así que ahí está, Hatebreed, Hatebreed, Destroy Everything. Este programa es de ustedes, ustedes solicitan y por ahí llega. Otra solicitud. Oh, Aquí trabajando en una esquina expuesta en el centro de Puerto Cordés. ¿Cómo está, María Martínez? Yo jodida, pero no es tu culpa. ¡Diablo! Volvimos ahí con algo bien pesado. Dicen, parece Soulfly. No, no parece Soulfly. Es Soulfly lo que acabamos de poner. Y era el tema Cangaceiro. Aquí, bueno, si lo dije bien, el tema Cangaceiro. Gente, escúchense esto. Esto me llegó de un relajo. Escúchense esta canción. Yo me quedé bobo. Yo dije, pero ¿qué vacilón es este? Escúchense esto. Espérense, ¿no? Ahí lo voy a poner. Escúchate esto. Espérate, suéltalo. Ahí. Pero chaparrita, yo te de seguir amando, mi gusto es, aunque me den de balazo, topen eso, que al cabo mi gusto es. Síguenos en Facebook. La Naranjera de Sivers, la más jugosa de toda la web. Bueno, pues vamos a continuar con más de la música, señoras. Se está escuchando la mejor radio online, solamente la Naranjera de Sivers. Y vámonos de volada con las llamadas en vivo. A ver qué quiere la raza, qué es lo que pide. Vámonos a la línea telefónica. ¿Qué onda, compadre? ¿Qué rola te pongo? ¿Qué rola te pongo? ¿Cuál será? Me enamoré. ¡Sobres, compadre! ¡Ahí te va! ¡Súbale! Eso que dice en el chat tiene mucha razón. Esto es Marranators. Son de San Luis de Potosí, de México. Se visten como, pues así mismo, como norteño. Y lo que tienen es un vacilón, ¿eh? Por eso se llama Marranator, porque lo que oyes es uy. La canción se llama De tus pedos hediondos me enamoré. Es un vacilón. Bueno, ahí está, Marranator, para que lo quiera escuchar, lo busque por internet y busquen los vídeos de Marranator. Ahí es que uno se ríe con ellos, de verdad, de verdad. Bueno, gente, esto fue solicitado también. Estamos raros poniendo hoy cosas que normalmente no ponemos en este programa. Solicitado, vámonos con esto. We'll be right back. Como dicen en el chat, sí, eso es Slipknot. La segunda del disco Iowa. Así mismo es, vámonos con esto. Que envía la Comisión de Espectáculos Públicos para que no se vuelva a ocurrir la violación que citamos más adelante. Entonces, para que ustedes lo sepan, está en la lista de las canciones que están prohibidas por la Comisión de Espectáculos Públicos. Pájaro peludo. Marinerito, merengue aumentativo del grupo Wow, la nena del gym de los Toros Van. La mujer que pide da. Pero esa es una verdad, profesor. ¿Pero qué? Pero... El baile de la sopa por el conguro Cangrejo Van. Playero 37 y 38. Cantante playero puertorriqueño. La morena de los ilegales. A ti te lo entierro hoy. Cantante Lisandro Mesa. Ni el diablo, ni Dios, ni yo, Marco Caminero. A veces, Marco Caminero. El Fonquete, el papi general. Papi, apaga la luz o el camisón de Ramón Orlando. Se me murió el canario de Josie Esteban. Mueve, mueve de Sandy Papo. Se les moja la canoa de los embajadores. Peluca y brasier de Roy Tabaré. La bombita de Ariel Rodríguez. Soltera, dame arepa. Del conjunto Nueva York. ¿Te imaginas Pavarotti cantando eso? Soltera del conjunto Dio Germán y colócame el culo para atrás. Cantante panameño, el general. Esta comunicación ya con el escudo nacional. ¿No se imagina el director dictándole a la secretaria? Mío, la escribió. Este programa es un vacilón, gente. Esto es para pasarlo bien. Y bueno, hemos puesto hoy cosas que no poníamos hacía muchísimo tiempo. Por ejemplo, hace tiempo que en este programa no se ponía Slipknot. Y sí, se ha puesto en otras ocasiones. Hatebreed es algo que yo creo que nunca hemos puesto Hatebreed aquí. Y wow, y sacamos un poco del polvo con Demolition Hammer. Que siempre esas grabaciones de Demolition Hammer siempre eran... media precaria, así, se oye bien de cinta, man, se oye bien cuando se grababa en análogo, en cinta, ahí es que se oye de esa forma, pero ahí estaba. Pero bueno, es parte del programa, lo hacen ustedes. Ustedes piden, ahí está. Ahí le hemos dado lo que piden a todos ustedes. Y es posible que haga algún tipo de ñapa, pues no lo sé. Tengo ganas, pero el problema es que la mano está un poquito hinchada y no debería forzar la mano en este momento para ello. Bueno, gente, vámonos con un tema de black metal. ¿Y por qué? Bueno, como estamos tan hoy componiendo cosas raras al final del programa, nos vamos con el tema nuevo de la banda puertorriqueña de black metal Godless, una banda de culto que tiene muchos seguidores fuera del país y que ha sido en otras ocasiones firmada por distintos tipos de sellos de black metal en Europa. Y sí, directamente de Sabana Grande, Puerto Rico, nos vamos con Godless, el tema Seduced by the Devil, de su última de la producción que sale en marzo. Así que nos vemos, gente, cuídense y nos vemos la semana que viene en otra nueva lechonera del rock. Bueno, y así, señoras y señores, la emisora W y W, que transmiten simultáneamente desde la letrina, concluyen sus transmisiones radiales por hoy. No sin antes recordarles que estén pendientes al próximo programa. Estás escuchando HeavyMetalMancho.com.